No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a comunicarnos con la doctora Laura Stomba, que trabaja para la Organización Internacional para la Migración, quien integra dentro del trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo y también con las autoridades nacionales el Consejo contra la Trata de Personas. Y como el próximo 30 de julio es el Día Internacional contra la Trata de Personas, queremos que nos cuente la experiencia de trabajo, bueno, primero, cómo trabaja la oficina aquí y, por supuesto, su experiencia de trabajo en la lucha contra la trata. ¿Cómo te va, Laura Stomba? Te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias, ante todo, por la invitación a participar de este espacio. Felicitaciones también a la Defensoría y al trabajo que hacen ustedes, que se ha escuchado en todo el país. Bueno, primeramente, sí. Si me das unos minutitos, sí, quería comentar para quienes no están al tanto, la Organización Internacional para las Migraciones es un organismo intergubernamental que fue fundado en 1951 y tiene como principal ámbito de trabajo la migración y la ayuda y la garantía, de alguna manera, de una gestión ordenada y humana de la migración, promoviéndolo a través de la cooperación internacional. Y también brinda asistencia humanitaria a los migrantes que necesiten a lo largo del mundo. La OIM tiene su sede en Ginebra, tiene más de 400 y pico de oficinas a nivel mundial y está establecida en 165 estados miembros. Con respecto a la lucha contra la trata, OIM viene trabajando hace muchos años en este tema y lo aborda desde una perspectiva global como un contexto justamente de la gestión migratoria. La lucha contra la trata de personas tiene como foco principal la explotación de las personas migrantes, especialmente las violaciones a los derechos humanos de estas personas, que es el principal objeto que se revisa, y las actividades que llevamos adelante desde las oficinas nacionales, regionales y desde la sede, que están implementadas tanto con sociedad civil como con otros organismos internacionales de las Naciones Unidas y con instituciones gubernamentales. Claro. En el caso de Argentina, digamos, volviendo un poquito más al panorama nacional, aquí en Argentina, está trabajando desde hace ya muchos años, aproximadamente desde el 94, trabajando principalmente con el Estado argentino, fortaleciendo sus instituciones, apoyando en mayor o menor medida de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. También se ha trabajado con sociedad civil y asistiendo de manera directa e indirecta, dependiendo de los casos, a las víctimas de trata, específicamente migrantes internacionales. Concretamente, un poco volviendo a lo que vos estabas comentando y en apoyo a esta discusión que hacen del Día Internacional de Lucha contra la Trata, y nos interesaba contarles que desde el año pasado venimos organizando junto con algunas agencias del gobierno argentino un apoyo específico al Programa Nacional de Lucha contra la Trata que lanzó el presidente Macri el año pasado. En este sentido, nosotros estamos trabajando junto con tres áreas, agencias de gobierno. Una de ellas es el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo, a través de su secretaría, la CENAS, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, y de la PROTEP. Las áreas, digamos, de acción, este es un proyecto que lleva ya varios meses de implementación del año pasado en articulación con puntos focales nacionales como provinciales, y tiene como objetivo principalmente contribuir a lo que es la prevención y la persecución del delito de trata y asistencia a sus víctimas en la Argentina. a través justamente del fortalecimiento de las capacidades de estas contrapartes que te mencionaba. Sí, sí. Lo que se va a hacer concretamente es apoyar la implementación del Sistema Federal de Información Criminal del Delito de Trata, que se llama Sistrata Federal. Esto es lo que utilizan las fuerzas de seguridad y está en manos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Tiene como principal objeto articular la información cuantitativa y cualitativa sobre el delito de trata, sobre el delito de trata en todo el territorio del país. Y por otro lado, se va a estar trabajando con el diseño e implementación de una plataforma virtual para la carga y sistematización de datos estadísticos en relación a lo que es la asistencia integral a las víctimas de trata a nivel federal. Esto es lo que estamos haciendo, lo que estamos desarrollando con la CENAF. Esperamos que antes de fin de año pueda estar lista esta plataforma para que hagan uso los distintos puntos focales provinciales, que son los que tienen el contacto directo con las víctimas de trata. Claro. Ya venimos trabajando desde el año pasado fuertemente con estos ministerios y otras agencias del Estado en el marco de lo que son las reuniones del Consejo Federal de Lucha contra la Trata de la Argentina, este consejo que se logró integrar en el marco de la reforma de la ley de trata. Vienen trabajando, la verdad, de una manera intensa, sistemática, con muy buenos pasos en los estándares internacionales que se solicitan a los estados. Así que, bueno, estamos, la verdad, que muy contentos de estar participando en todo este trabajo. Perfecto. Para finalizar, Laura, tu cargo, ¿cómo es tu trabajo en la oficina? Me dijiste que sos coordinadora del trabajo del proyecto. Yo vengo trabajando hace muchos años en la OIM, sí, coordinando proyectos en la oficina que tienen que ver con un poco con esto que te mencionaba, con lo que es la asistencia en el retorno y la reintegración en articulación con las OIM nacionales de otros países para lo que son las asistencias a víctimas de trata internacionales que por uno u otro motivo nos la derivan las agencias del Estado argentino, pero fundamentalmente en un trabajo coordinado con el gobierno en lo que refiere más que nada a las políticas públicas de asistencia. Nosotros lo que hacemos como agencia de cooperación es apoyar justamente a los gobiernos para fortalecer sus capacidades. Claro, pero y estás en campo también, es decir, vos vas cuando hay rescate o cuando hay operativos, o simplemente ustedes dan un apoyo logístico. No, nosotros desde, digamos, acá en Argentina, estando el Estado argentino con sus agencias, claro, trabajando de manera directa, uh-huh, lo que hacemos es colaborar y apoyar a estas agencias justamente de gobierno en fortalecer su sistema. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en esto que te comentaba de la asistencia a las víctimas, poder darle una asistencia directa a las víctimas, esto lo hace la Secretaría, la CENAF, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es apoyar a esta Secretaría con esta plataforma en la que van a tener un sistema de fichas donde las provincias y el Estado Nacional van a poder cargar todos los datos de estas personas como para poder vincular el país de origen, el país de la nacionalidad de la víctima o las mismas provincias, y poder también así, al tener datos, mejorar la asistencia, poder vincularla con lo que son los programas sociales, poder entender de alguna manera cuáles son los flujos de las redes, la captación y cuáles son los lugares de explotación de las víctimas. De alguna manera, al tener datos, lo que haces es anticiparte y mejorar también tus propias políticas y los resultados a los que querés llegar, ¿no? Perfecto, Laura. Bueno, muchas gracias entonces, Laura, doctora Laura Estomba, de la Organización Internacional para las Migraciones, bueno, y en este reconocimiento para la lucha mundial contra la trata el día 30 de julio. Muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Gracias a ustedes. Hasta luego.